Para llevarlo a las tintorerías, ¿viste? Vos no podés meter Claro. la lavarropa en tu lavarropa porque se destroza, ¿viste? Así que ya vamos a pasar por ahí por la tintorería. Bueno, Cuando quiera. José Luis, ahí nos enteramos de que hay buenas y nuevas promos en pronto a partir de hoy. A partir de hoy estamos iniciando una promoción en acolchados de 2x1. La idea es que vos traigas dos acolchados y pagues uno. Lo combinás de la forma que vos querés. Si tenés dos plazas, traes dos de dos plazas. Si tenés dos plazas y uno de una plaza, traes uno de una plaza y otro de dos plazas. La combinación es como quieras. Nosotros te vamos a cobrar uno. Bien, bien. Creemos que es una promoción fuerte. Queremos reinstalar la marca pronto en el mercado. Apuntando obviamente a mover más la economía y obviamente a reinstalar nuestro posicionamiento, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, esta coyuntura hace, José Luis, que tengas que agudizar el ingenio y que pensar y mucho, ¿no? En ver de qué manera se llega a un cliente que tiene realmente una economía muy, muy golpeada, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso te obliga a pensar, a abrir la cabeza, pensar, modificar tus estructuras de trabajo para generar la sinergia y poder ofrecer promociones de esta naturaleza. Si no modificás la forma de trabajar, no podés ofrecer esta promo que para el rubro de tintorería, en mi caso, es una promo fuerte porque implica un gasto que no lo tendría si viviera por unidad. Pero bueno, esto no es malo, sino por el contrario, es muy bueno que pasen estas cosas, porque bueno, a la medida que esto vaya dando resultados y la modificación de los trabajos que uno tiene que hacer internamente de resultados, te permite después encarar otro tipo de acciones. Así que esto de que dicen de que las crisis son oportunidades, bueno, visto de esta forma, claramente es una oportunidad. Seguro, pasa creo que en todos los rubros, ¿no? En los Exactamente. momentos difíciles es cuando uno tiene que encontrar los caminos y evidentemente este es uno, Así más es. llegando justo el invierno, un momento clave como para que este tipo de productos vos tengas esta chance y esta oferta, ¿no? Exactamente, mira Norberto, la situación es extremadamente difícil primero para la gente, segundo para los negocios que estamos abiertos. Es muy difícil porque la demanda no se recupera, se ha recuperado algo de la oferta, pero la demanda no levanta, el consumo no levanta, está muy duro, está debajo del 50% de lo que teníamos el año pasado. Y obviamente los costos se te empiezan a disparar. Entonces, obviamente, esto hace que uno tenga que ponerse a imaginar situaciones donde poder resolver y sostenerse, digamos. Creo que todos los comerciantes, los que tenemos comercio, pensamos en sostenernos de acá hasta fin de año. El que llegue a fin de año parado, creo que se va a salvar. O va a estar en mejor posición, digamos. Ya después, prontamente, iré tomando algunas otras medidas que voy a agregar al local, algún otro servicio, de forma tal de complementar mi oferta y, bueno, tratar de sostener la demanda, recuperar la demanda que teníamos antes de la pandemia. Esa es la idea. Eso es la previsión que hay, eso es lo que proyecta José Luis, digamos que el comercio tiene que llegar a fin de año, digamos, como para a partir de ahí tener una recuperación. Esa es la fecha Mira, más o menos. yo lo que estoy viendo es que el virus que ha generado esta pandemia es un virus de invierno. Digo, donde en China, donde explotó, el problema explotó en pleno invierno, al igual que en Europa. Pareciera que sobre el verano el virus empieza a extinguirse. Digo, pareciera porque todavía no hay, pero lo que informan los especialistas es que el virus no sería letal en verano. Me parece que el recorrido que hay que aguantar es hasta diciembre, enero, hasta esa fecha. Creo que en esa fecha vamos a empezar a tener mayores libertades. Esto no quiere decir que la situación se va a acomodar de acá a fin de año. Los problemas que genera esta pandemia, yo creo que los vamos a sufrir, los problemas económicos me refiero, creo que los vamos a sufrir no menos de 4 o 5 años, por lo menos. Pero si a vos te permite sobrevivir de acá a fin de año, y a fin de año tenés otro aire, bueno, empezás a caminar sobre la senda de la rentabilidad que cualquier negocio tiene que tener. En el rubro este específicamente, vos recién te escuché en un momento que decías una reducción del 50%. Ese porcentaje que contás, ¿tiene que ver con el cliente común, el que habitualmente te lleva producto o sí. Directamente. Puntualmente mi caída en cantidad de órdenes de trabajo respecto al año anterior fue del 53.6%. Mira. Es decir, que hubo un 50% menos de órdenes de trabajo emitidas que el año pasado. Cuando yo en enero había empezado a revertir, porque digamos, el año pasado también veníamos en recesión. Claro. Pero yo en enero y febrero había empezado a revertir esa tendencia, empezando a tener evolución en órdenes de trabajo. Y bueno, obviamente en marzo, cuando se cerró todo, obviamente se cayó todo. Bueno, yo hoy estoy 53 y moneditas abajo en órdenes de trabajo. Obviamente, imagínate lo que es en ingresos, porque en ingresos, claro, además tenés que sumar la devaluación fenomenal que ha habido, ¿no? Sí. Yo miro mucho las órdenes de trabajo y el ticket promedio, porque eso lo que me permite planificar a futuro. Y bueno, estamos trabajando para eso. José Luis, ¿tiene alguna comparación con algún otro momento económico de la Argentina, digamos, este impacto de la pandemia? No sé, digo, se me ocurre la crisis del 2001, pero yo no sé si es comparable. No, primero son dos crisis distintas. Pero yo era muy chiquito, yo no me acuerdo la crisis del Rodrigazo, la verdad que no me acuerdo la enorme devaluación que ha habido. De todos modos, la crisis económica todavía no se está viendo. Acá lo que se ve es que hubo un shock de oferta, porque de un día para otro se cerraron los comercios, el Estado decidió cerrar los comercios. Y digo el Estado porque acá hay responsables de esto. Digo, el Estado decidió cerrar los comercios, y ahora tenemos que volver, y esa vuelta parece que no es igual que como veníamos. Me parece que es mucho más profundo que la del 2001, muchísimo más profunda la caída, porque además los efectos económicos todavía no se vieron. Acá hay una trampa de liquidez en los bancos que no te permite todavía que la inflación empiece a empatar la devaluación que ha habido con respecto al tipo de cambio. Eso en algún momento va a llegar, cuando se empiece el liderato de la economía, eso va a llegar. Y ahí es donde vamos a estar metidos en un enorme problema que veremos el gobierno cómo hace para poder disuadir los fenómenos económicos que se van a ir dando en forma conjunta. Además, yo veo momentos difíciles, por así llamarlo, momentos difíciles, porque se van a transformar en problemas políticos y sociales, no, no solamente económicos. Abogo para que el gobierno tenga la mayor lucidez posible para combatir estos problemas. El problema es que el problema económico no es que no lo vas a tener. Los problemas económicos ya sabemos que los vamos a tener. El tema es ver si los podemos diluir en el tiempo y los podemos ir atacando día uno, o se te va a disparar y se te va a armar un enorme shock económico en Argentina. Eso hay que verlo. Por eso se impone, digamos, que se empiece a analizar, o que haya un grupo de gente pensando en lo que va a ser la pospandemia, ¿no? Más allá de que el pico de contagio todavía en Argentina no ha llegado, ¿no? Así es, así es. Yo creo que tiene que haber algún grupo de gente que no sean solamente economistas, sino que sean productivistas, que empiecen a analizar la pospandemia. Si los efectos sociales y económico de la pospandemia. Uh-huh. Yo creo que se impone encarar una enorme reestructuración en la Argentina, de donde tampoco va a tener que estar haciendo el Estado en esa reestructuración. Creo que el Estado se va a tener que reestructurar, y me parece que por primera vez después de muchísimos años, te diría más de 80 años, hay que encarar definitivamente un plan de desarrollo productivo, no solamente un plan económico. Todo el mundo habla del plan económico. El plan económico, muchachos, cuando estamos fundidos y lo único que tenemos miseria, si armamos un plan económico, distribuimos más miseria. Sí. Me parece que lo que hay que hacer es un plan productivo, ver cuáles son las fortalezas que tenemos para armar productivamente el país. Y metido con eso, sí, un plan económico, obviamente. Sí, sí, por eso, a ver, la política tiene que estar firmemente en esta reestructuración, digo, la política está del claro. Estado, ¿no? Me parece que, y es como vos decías en el principio, las crisis que generan oportunidades, ¿no? Y oportunidades para un desarrollo productivo, una reforma tributaria. Incluso que no son pocos los que hablan de haber alguna cuestión geográfica y apuntando a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y claramente, sí, claramente claro. la provincia de Buenos Aires está dividida en dos. Bueno, ahí recién estaba leyendo algunas declaraciones de gente cercana al presidente que habla de que se va a extender la cuarentena mínimamente hasta el 21 de junio. Y que tanto el AMBA no avanzaría, digamos, en la flexibilización, no habría cambio de fase, y está que claro. Le daría, digamos, al resto del país la autonomía, digamos, como para ir administrando la cuarentena, ¿no? Y claramente está bien que sea así. Yo no, nunca estuve en contra de la cuarentena y tampoco estoy en contra de la cuarentena. Sí, soy un crítico de cómo se aplicó la cuarentena. En El Salvador, en el país de El Salvador, que es un país que tiene condiciones demográficas y sociales, socioeconómicas muy similares a las nuestras, antes de largar la cuarentena, se tomaron una semana para ver las medidas económicas que iban a tomar. Y largaron todo junto. Claramente ese país va a estar un paso adelante del nuestro, porque a mí me da la sensación que nuestro gobierno todavía no sabe, no puede o no quiere ver cómo es la salida económica. Y me parece que esto empieza a generar en nuestra ciudadanía, en el ciudadano común, una incertidumbre difícil de sostenerla. Digo, los que vivimos de un negocio, si no tenemos entrada, no podemos pagar los salarios, y que me ponga la ley que me quiera. En vez de echar a una persona, se cerrará el negocio. Digo, me pueden poner una ley, y está bien, yo desde el punto de vista ideológico también tengo que mantener el empleo. Ahora, cuando el negocio no tenga gente, no me puedes pagar, no hay forma de pagarlo. La verdad que tenemos una situación complicada, y claramente esto representa una oportunidad. Espero que los gobiernos todos, nacionales, provinciales y municipales, estén a la altura de las circunstancias como para poder reestructurar los gobiernos, que seguramente va a tener que reestructurar la carga fiscal para todo el mundo, y generar un plan de desarrollo productivo de acá a 30 años nos podamos poner de acuerdo para sacar este bendito país adelante. Me parece que la gente de nuestro país ha sufrido demasiado en los últimos 15 años, y quienes tenemos alguna responsabilidad dirigencial, me parece que tenemos que pensar en que nuestra enorme deuda interna es solucionar el problema de la pobreza que viene en Argentina. Claro. Bueno, José Luis, entonces aquellos que estaban escuchando y que quieren participar de esta promoción, allí en Pronto, en 9 de julio, esquina Maipú, vamos con el 2x1 de acolchados. Vamos con el 2x1 de acolchados, y si no pueden venir, los vamos a buscar sin cargo. Perfecto. Muy bien, eso. Eso es 438-6403. bien, señor. Bien, bien. Sí, señor. Bien, bien. José Luis. Si no, también por las redes sociales nos pueden ubicar. Perfecto, como tintorería de pronto. Como pronto tintorería. Al revés. Pronto tintorería. Al revés. Ahí está. Perfecto. José Luis, que tengas un buen día. Gracias igualmente para ustedes, muchachos, y apretar los dientes. Es así. Ahí estaba José Luis Baroní, el titular de Tintorería Pronto, como bien decía, esta promoción de 2x1 en acolchados, allí en 9 de julio, esquina Maipú. Si no, tienen el servicio de retirar y entrega a domicilio en el 438-0403 o en las redes sociales como Pronto Tintorería.